Estás escuchando Lounge Geek, conducido por Christian, Mats y Crush Dan. Ponte cómodo, que estás a punto de conocer lo mejor de la tecnología, los videojuegos y la cultura popular, siempre acompañado de la mejor música. No te preocupes, que ya está iniciando Lounge Geek, solo por Reset MX. Jet Set Radio. Pues ahora sí, sean todos bienvenidos a este Lounge Geek número 100, perdón, a este Lounge 166, perdón, se me fue el nombre. Y lo que viene siendo Lounge Geek número 17, dependiendo en donde nos estén escuchando, iTunes o la página de Reset. Pues esta vez les tenemos un programa bastante raro, no voy a decir random porque no es random si hay escaleta. No tengo idea si la vamos a respetar como tal. Pero les tenemos noticias como cada miércoles, cada 15 días. Y las cosas que... más que nada... Bien. Saben que me acompaña el buen Cristian y el productor Crush, el cual tiene problemas con el internet como creo que todo México en estas últimas semanas. Cristian, tú creo que no. A ver cómo estás. Banda, buenas noches, ¿cómo están todos? Yo soy feliz, no como aquí Omar, que anda todo de amargado el día de hoy porque papá Slim no lo quiere, entonces no le manda buen internet. Pero yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Espero que se queden a todo el gran y corto programa que tenemos, aunque suene raro. Pero va a estar bien divertido. Y aunque escuchen así a Omar, ahorita lo convencemos a que escupa cosas feas de algo y ya con eso se anima. Solo tienes que decirle que The Witcher es feo y va a saltar como bestia. No, es feo. Eso si tienes PlayStation 4 o Xbox One. Claro que es feo ahí. Ya ven. Ya se empieza a animar, entonces... No, pero... Aguante. No es que no tenga internet. El internet llega bien. Tengo 5 megas. El problema es que, por lo visto, los modems tercermundistas de Telmex no son compatibles con mi computadora de primer mundo. Pero bueno, ya saben que nos pueden seguir en resetmx.reviews. El pudiente, ¿no? El pudiente. Pues sí. / live. También nos pueden seguir a Reset. Pueden seguir a Reset en la página reset.tv. Hay un Facebook. En Twitter, @resetmx. A Lounge Geek. En ambas plataformas los encuentran como Lounge Geek. Así de sencillo. Con doble E por si no saben escribir geek. Ya sería una pena, pero bueno, también nos pueden escuchar en iVoox, en iTunes, Reset MX, en iVoox y en iTunes también pueden encontrar lo que viene siendo a el Lounge Geek, búscalo como Lounge Geek. En serio, es muy fácil encontrar este programa, no entiendo por qué la gente nos pregunta por Twitter eso. Y pues, ¿qué más, Cristian? No sé si tengas ahí algún aviso oportuno que dar antes de empezar con la canción. Que no sé la canción que sigue, pero seguramente va a estar muy salvaje. Entonces, vámonos a la canción. Ok, antes que nada, recordarles que se pueden meter a la comunidad de Steam. Ahí es comunidad ResetMX y ya. Oye, pero tiempo. A ver, que se presente Crush. O sea, ¿cómo lo iba a presentar? Ahorita lo iba a presentar, pues dije Crush. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy. No, yo estoy aquí a gusto, poniéndoles musiquita en lo que ustedes hablan, no se preocupen, pues ya vamos a pasar a la música, porque ya me quitaron las palabras. Bueno, esto es I Bet You Look Good on the Dance Floor de los Arctic Monkeys, y en un rato volvemos. ¿Sabía usted que The Witcher, antes de ser un videojuego, tuvo una serie de televisión llamada Witsum en Polonia y renombrada The Hexer ahí por 2002 en el resto del mundo? Llegó aquí por ahí del 2004 gracias a el nuevo canal para ese momento, FX. Si usted lo vio, ¿qué tal? Yo lo vi, la verdad, vi como dos episodios y estaba horrible. Increíble que fueran tan buenas las historias en las que se basaba. Pero bueno, como esta nota random... Es como la serie de Zelda que salía en la tele. No, esta sí tenía un poquito más de sentido y mejor actuación. Pero digo, es como lo mismo, ¿no? Lo que es Zelda, su serie y los juegos. Pésimo. Sí, así es. Pero bueno, creo que Christian nos trae noticias. No tengo idea de qué sean, porque sé de tus programas que pueden presentar noticias sin saber por qué nosotros no. Digo, yo sí sé de las noticias, del detalle es de que no sé qué noticias. Al final, creo que han pasado tantas cosas en este mundo que no sé si a platicar de Daredevil, de Windows, de Spotify, de Uber, o de Witcher, o de... No. Mira, te soy sincero, me gustaría más hablar en este momento de pura tecnología, porque de videojuegos, si uno se mete o encuentra la nota del día de The Witcher, porque ahora de la nada todos lo conocen, o la nota del mod fabuloso de Grand Theft Auto 5, el cual van a quitar en 5 días porque Rockstar no quiere mods en PC. Entonces, creo que está más interesante el mundo tecnológico. Sí, que... Y resulta que todos han jugado ya The Witcher. Ahora no, ya resulta. Ya ves aquí a la gente. No, empecemos con las noticias. Vamos a platicar. Creo que esta vez tengo puras notas así de... No que siempre, ¿no? O sea, todo es así, ¿no? Y empezamos con que Windows 10 no será gratis después del primer año. O sea, ya habíamos tenido, digamos, aunque Microsoft ya había dicho que esta actualización sería gratis para los usuarios con Windows 7, 8 y Windows Phone 8.1, resulta que después del primer año Windows 10 sí tendrá un costo. Esto, digamos que no causa tanta sorpresa, ya es algo que se veía venir. Supuestamente todo salió de acuerdo a un artículo en un blog de socios de Microsoft para Australia, en donde la empresa confirmó que a pesar de la actualización a Windows 10 será gratuita para los usuarios que ya les había comentado de los sistemas operativos anteriores, después del primer año de lanzamiento, ahora sí ya tendrás que comprar, digamos, la actualización de un modo extraño, ¿no? Se va a ser a través de una descarga digital o de las típicas cajas que ya nadie usa y que las puedes conseguir en los centros comerciales, ¿no? Creo que esto es una visión. Yo me había sorprendido demasiado cuando dijeron que iba a ser gratuito. Nunca pensé realmente que fuera de esa manera, pero bueno, o sea, al final, ¿de dónde va a sacar el dinero Microsoft, no? Aquí ya, que siempre no para los usuarios piratas y no se va a actualizar gratuito, que después del primer año para todos los que quieran actualizar ya va a tener un costo, pues regresamos a lo mismo de siempre, ¿no? Mira, yo no sé qué buscador utilizas, estoy casi seguro que ocupas el casi extinto Internet Explorer, porque esa noticia se dio en Reddit hace más de 3 meses. Ahora estás insultando mis notas. No, y es que, en serio, hasta me saqué de onda, eso ya se sabía. ¿Por qué insultas mis notas? ¿Por qué no las complementas con esa información como todo un buen periodista de videojuegos, tecnología y cultura? Porque yo no soy un periodista, yo soy un opinólogo. Yo no sé lo que opino. Opinólogo. Las notas de la gente que colabora contigo, ¿ves? ¿Ves? Entonces, ¿sabes es que qué? Pues ahora da tú la que sigue, que no me interesa. Que hacer. No, ya, no, mira. Lo que pasa es que Cristian no tiene gente así, amigos muy geeks con quienes comentar este tipo de noticias tan cultas. Y por eso ahora lo quería comentar, que tiene la oportunidad. No tengo amigos. No hablo pobre con nadie hasta los programas. Joder, otro futuro hello aquí. Por cierto, si lo ven, tuiteenle @futurohello. Ya despégate de The Witcher 3, en serio, eso no es sano. ¿Cuántas horas lleva jugándolo? No, no, como 12 en menos de 2 días. Bueno, nada más para complementar eso y para que me deje de molestar Omar, bueno, también se anunció que Windows 10 llega con 7 versiones, o sea, va a tener 7 versiones, las cuales dentro de las cuales está Windows 10 Home, 10 Mobile, 10 Pro, 10 Enterprise, 10 Education, 10 Mobile Enterprise y 10 IoT Core. Entonces, ahora sí que se va a ajustar para todo aquel que quiera usar de acuerdo a sus necesidades. Vas a tener un Windows 10 para todos. Obviamente todos van a ser Windows 10, todos van a correr en todas las plataformas, pero... Pues hasta el Xbox, ¿no? Va a tener Windows 10. Sí, todo va a correr en Windows 10. Entonces, aparte de estas 7 versiones que se van a lanzar, vamos a tener que todo va a estar entrelazado. Entonces, pues una buena y una mala, ¿no? Digo, aquellos que no quieren gastar o se lo van a piratear, pues bueno, no va a ser gratuito y pues van a tener muchas versiones, ya sea para pirateárselo, para torrentearlo o para comprarlo en su cajita como hace 30 años. Pues sí, eso sí, no mencionan todavía el costo, ¿verdad? ¿O ya se dio a conocer? No, todavía no, ya está la beta, ya está funcionando por ahí la beta. Hoy pude ver la beta, por ejemplo, de Windows 10 Mobile con unos amigos y la verdad es que es un... Se ve bien. Cochinado, pero así asquerosa, o sea, sí está está muy gacha. Digo, es una beta, hay que entender que es una beta y va a funcionar así, pero se trae horrible. Fíjate que la de Mobile a mí no me gusta, me está gustando más la que están intentando implementar en lo que viene siendo computador. Porque se parece mucho a lo que van a implementar en el Xbox, entonces va a ser mucho más sencillo para la gente entrarle a ambas. Sobre lo que mencionas de que será de paga, pues sí, ya sabemos que será de paga. Estoy checando la nota, no decía después de cuánto, ya eso sí fue la noticia, que después del año que se lance va a ser de paga. Pero yo creo que están dando muchas facilidades, ¿no? Porque, por ejemplo, si Windows 7 actualmente te cuesta $500 con la llave original y que Windows 10 te cueste, no sé, 1500, pues te compras tu Windows 7 y ya lo actualizas, porque esa actualización va a ser totalmente gratuita. Ya, si no quieres gastarle un peso, pues chance va a haber más opciones. Que ojo, hay muchas restricciones actualmente en cuanto a la beta, por si la quieren bajar. Antes que nada, si ustedes tienen una PC Gaming, no se las recomiendo bajar porque lo que vienen siendo físicas, lo que viene siendo es lo más de la GPU y otros rendimientos ahí, no los da completos. Yo les diría que se esperen porque eso sí nos preguntaron la otra vez. Sí, mira, yo creo que al final hemos estado hablando bastante de Windows 10 en muchos Launch Geek y creo que está funcionando muy bien la nueva temática o el nuevo modelo de negocio que está implementando Windows, esta combinación de todo va a estar unido, todo va a estar sincronizado independientemente si lo tengas que pagar o no, todo va a estar sincronizado y todo lo vas a poder usar igual, ¿no? Si funciona como ellos quieren que funcione o como están prometiendo que funcione, seguramente se va a convertir otra vez en el sistema operativo más importante, ¿no? De ahí a que lo logren, pues todavía falta un camino, ¿no? Por lo menos ya he estado viendo las betas y pues, se ven bien, pero funcionan mal, ¿no? Pero pues, es una beta. Ya de ahí, pues, esperemos, ¿no? Pero vamos a lo que sigue. Vamos a lo que sigue. ¿Vas tú o voy yo? Yo no tengo ni una nota, no sé si Crush tenga alguna. No, antes por ahí en el chat nos ponen que está horrible, que le están quitando lo bueno de Windows y ponen 8.1. No, estoy totalmente de acuerdo porque Windows con su famosa barrita ahí nunca me ha gustado. De hecho yo ocupaba una híbrido de Linux para que quedara bien, pues esa onda de ordenar y que todo se amontone, no me gusta. En 8.1 puedo ordenar todo fácilmente. Sin olvidar que Windows 10 ya finalizado nos va a brindar más poder gráfico y eso, si tienes una PC de hace 4 años, es mucho, la verdad. Pero a ver, ¿qué otra nota nos traes, Cristian? Ya que hoy tú eres The Newsman. Bien, eso me da poder y es lo que siempre he querido, ¿no? En la primera parte de este programa. Seguimos con lo mismo, ¿no? No importa, no me interesa. Seguimos con lo mismo, ¿no? Que siempre no otra vez. Spotify desmiente los rumores de la extinción de su versión gratuita. Hace meses se había dado, digamos que la nota de que había rumores de que Spotify iba a digamos, a extinguir su versión gratuita, ya que diversos estudios como Sony, digo, discográficas como Sony y Universal, se habían quejado de que no recibían el dinero que querían recibir, ¿no? El potencial económico que le veían a Spotify. Pero resulta que salió la nota de que es completamente falso, no se va a anular la versión gratuita y no se va a abandonar por nada, ¿no? Es completamente falso, es lo que comentan, y el modelo de negocio funciona. Yo creo que aquí es un punto muy interesante y esto nos va a dar pauta para más programas que vamos a tener sobre las cuestiones físicas, o si la música es tuya o si los videojuegos son tuyos o no, que se está poniendo mucho de moda. En este aspecto, Spotify no está, sí, creo que vale 8 mil millones de dólares, o sea, sí es una cosa espeluznante, sin embargo, no estará recibiendo la cantidad de dinero que esperaban recibir, ¿no? Y aparte, los cantantes, los músicos se están quejando muchísimo porque tampoco le están viendo mucho negocio, ¿no? Entonces, por ahí Spotify anda sufriendo, pero creo que se va a levantar porque es un servicio que funciona bastante bien. Mira, te soy sincero, con Spotify lo veo bien. El problema, si viene siendo su opción gratuita, pues ahí está un hack de la vida diaria. Si ustedes tienen Google Chrome, descarguen AdBlock Plus o su contraparte que está bien para bloquear anuncios. Bajen, pongan Spotify, hagan su cuenta y ya no van a necesitar más porque no van a ir los anuncios, no se va a trabar ni nada. Yo no pago Spotify porque tengo ese hack muy bueno hasta las últimas versiones y sigue funcionando. De hecho es demasiado bueno y hasta necesario, porque ya he llegado al punto que los anuncios en cualquier cosa de internet está del asco, o sea, ventanas emergentes que hacen ruido. Sí. ¿Qué otras cosas hay? A cada rato te saltan ventanas emergentes. YouTube es horrible con mira, hay un problema con Facebook. Spotify directamente, que yo he tenido, que es de repente estás escuchando música. Yo apenas hace como 2 meses dejé de pagar la versión premium de Spotify, y estás escuchando la música y de repente te salta un video de publicidad, pero está un nivel más alto, un nivel más arriba en cuestión de volumen. Entonces eso te saca horrible de onda. O sea, si de por sí está, o tienes el volumen muy alto, traes los audífonos y de repente te salta desespera muchísimo. Oye, es que hasta dejan como que bien parados a los sonideros, ¿no? Que no te dejan escuchar la canción. Al menos se escucha medio la música, pero yo creo que no llega a ese punto de ser como Spotify, que de plano se oye más el anuncio que la canción. Sí, claro, pero mira, perdón, yo la verdad con Spotify lo que tengo de problema es que la versión premium solamente te deja llevarlo a lo que viene siendo sin anuncios, y claro, lo que te viene siendo a las tablets, a los móviles, no hay como tal un extra, pues la versión gratuita te ofrece toda la música. Sí, habrá ahí una cosilla, una que otra, como en la creación de mixes y otras cositas así que están un poco más limitadas, pero no hay tanto problema. Deezer en su versión gratuita sí limita mucho. También Netflix, que yo creo que es el que de donde tendría que aprender. Netflix no tiene versión gratuita, tiene una versión trial. ¿Quién tiene ahí un mes? Ok, si te gustó, bien, si no, pues no lo contratas. Los otros lo andan dando, se andan poniendo en muy buena onda. Ahora, lo que dice Cristian de que los que se están quejando, no creo, han de ser las productoras, todos los demás, porque son los que reciben dinero de los discos, las canciones. De hecho, tanto se han quejado los músicos y en lo particular ha sido Jay-Z. Ahorita te comento, a ver, sigue. Sí, no, que de hecho abrieron una plataforma en donde vas a tener que pagar algo similar a Spotify, pero supuestamente con una calidad mayor vas a tenerla, ¿no? Porque para ellos lo que hace Spotify es casi casi del diablo, ¿no? Y la, a mí la música se escucha muy mal, que eso sí es justificado, ¿no? O sea, tienes una calidad en MP3, MP4, en la cual conforme lo vas reproduciendo y conforme se va duplicando, pues baja la calidad. Entonces ellos querían ofrecer un servicio todavía con una calidad de música o de melodía mayor. El problema es de que a ellos no les funcionó, a pesar de que ellos son los artistas y los músicos y la gente los va a seguir, no está funcionando. Mira, a la gente le vale un pepino que cómo se escuche la música. Muchos ni siquiera saben que hay cierta calidad en el audio que tiene que afectar los beeps. Y después lo mismo, volvemos al tema de hace unas semanas, o un mes, no me acuerdo, de lo de cuando hablamos de la pelea del siglo, que se vio más por medios ilegales, supuestamente. A la gente le vale, le importa un bledo la calidad mientras lo pueda ver o lo pueda escuchar. Así de fácil. Mira, algo que mencionó de Tidal. Tidal fue una sacada totalmente que se le ocurrió a Jay-Z. Estamos hablando de un personaje que a mi gusto forma parte de los llamados nuevos ricos, que en los que están Kanye West, en los que están otros tantos, que son una banda de cuates que se creen ultrapoderosos porque de la noche a la mañana le encontraron algo, porque sí, ellos no son músicos, son como tal artistas. Y si no me creen, vean a comparación, no sé, Jack White contra Jay-Z o contra el mismo Kanye. Tienen más actuaciones, tienen mucho más video que lo que sus canciones. Bueno, creo que hasta Pitbull tiene más canciones famosas que estos cuates. Estos cuates hacen más apariciones que nada. Por ende, esto que pasó con Tidal, me da gusto que haya dado un super fallo, que les ha ido muy mal en todo lo que ofrecen. Yo pude escuchar la versión de prueba. La calidad no es la misma. No, ese es el famoso FLAC, está comprimido. O sea, no es el FLAC que tú puedes bajar de ciertas páginas. Está comprimido para que internet te lo pueda cargar. Los extras no son nada del otro mundo. Es como si tú compraras un disco. Y si lo ponen a prueba contra los viniles, en los que se escucha mejor, el vinil le sigue ganando. Es algo que habíamos platicado la semana pasada, hace dos semanas en el programa anterior, en el que incluso por ahí Alice Cooper decía que se sentía orgulloso de que la gente ya no compraba canciones digitales, sino que iba por los viniles. Lo mismo está ocurriendo aquí. La diferencia es que no todos tenemos tanto dinero. Spotify, ese tiene su problema. Está ofreciendo la versión gratuita. Ellos ya deberían de poner el de paga. Quitando la gratuita, con 100 pesos, créeme que la gente sí te lo compraría, porque es barato y ofrece muchas cosas. En la parte de Tidal, ¿a quién nos pones? A Jay-Z, a Madonna, a Daft Punk. Nos pones a gente que o son ellos sus propios productores, o las compañías con las que están, ellos sí reciben gran parte de la ganancia. No son como otros tantos artistas. Para ponerlo en rápida, Spotify es como que el... No, pues sí, estoy impresionado. Es que lo están censurando, lo quieren censurar por todo lo que ha dicho. No, yo creo que en ese aspecto hay mucha razón de por medio, ¿no? Es un sistema completamente diferente. Para mí, la calidad de audio, yo he podido escuchar, por ejemplo, cómo funciona el Pono, que creo que era de, creo que lo sacó Neil Young, creo que fue el que lo sacó en Kickstarter, no lo recuerdo muy bien, pero realmente la calidad de audio se maneja de una manera distinta, o sea, sí se transmite de manera distinta. Yo creo que sí valdría la pena ya ir mejorando la calidad de audio. El servicio de Spotify también me parece que funciona de una manera maravillosa. Entonces, como que es unas por otras, ¿no? Quieres toda la música posible por una renta de X... De X cantidad de dinero, o prefieres una canción en una altísima calidad. Ya va a depender de si eres fan o no, lo que pasaba antes, ¿no? Si tienes la posibilidad económica y eres muy fan, por ejemplo, yo en mi caso de Bruce Springsteen, pues voy a ir a comprar los discos, los conciertos, las películas, los documentales, todo lo que pueda de Bruce Springsteen. Pero si nada más voy a escuchar el nuevo disco de Avicii, por ejemplo, y nada más va a ser para escucharlo, voy a usar Spotify. Sí, yo creo que se me hace muy tonto que muchos no han optado por la especie de servicio que ha ofrecido Netflix y similares. La única desventaja que le veo a esos servicios es que hay mucha gente, digamos, bastante joven que ni no tiene trabajo, no tiene tarjetas de crédito, débito, y no les es fácil pagar eso. De ahí en fuera creo que son las mejores opciones, lo ves en la calidad que tú quieras, pero te dan un máximo de calidad. Y en cuestiones de las canciones, híjole, nunca me ha gustado, de por sí a mí nunca me ha gustado esos servicios de música o estar poniendo música en YouTube como tal. ¿Por qué? Porque necesitas internet, porque necesitas pagar tu internet, y luego depende cómo está el internet, y ya te fregó, si anda mal, ya te fregaste en la canción. Entonces, como que andar pagando para escuchar aquí en tu casa, como que no. No sé. Sí, ya. Más. Ya Omar nos comenta ahí dentro, en la ultratumba, que Spotify es para todos y Tidal es para los mis reyes, ¿no? Entonces, bueno, ya, eso ya. Pero bueno, nada más para complementar la nota, el día de hoy Spotify, en un evento que organizó en Nueva York, lanzó su servicio de video también, videos en línea, video en streaming, en el cual pues, va a quererle competir a Apple y a Google con este tipo de servicios, va a iniciar con Vice Media y con Comedy Central. Digamos que es el paso que obviamente seguía, ¿no? Spotify va a querer abordar todo este aspecto entre libros, entre revistas, entre música, entre videos y todo lo que puede ofrecer en este mismo modelo de negocio que usa. Bueno, lo va a agarrar y lo va a hacer suyo lo más pronto que pueda. Y el día de hoy, pues ya es oficial, ¿no? Ya vamos a tener contenido de video en Spotify también. Entonces, ya nada más para ir cerrando, pues está bien, ¿no? Mientras más competencia, más mejor calidad deberían de brindar para que tú te vayas, ¿no, Crush? ¿Algo más o ya nos vamos a lo que sigue? Y ay, es que en serio otro canal de videos, pero ahora más dedicado a la música. Después, bueno, es que chale. Ya vimos lo que le pasó a MTV. Tuvo éxito, sí, pero y ve. Digamos que el sistema que va, o el formato que va a abrir Spotify, no va a ser exclusivamente de videos musicales, sino en videos, o sea, de video bajo demanda, igual, ¿no? Como si fuera una especie de Netflix, o como si fuera a algo de ese estilo, ¿no? No tan clavado, pero por eso está Comedy Central, ¿no? Son programas que van a estar también funcionando de esa manera. Entonces, no sé, digo, el por ahora con Spotify medio le ha funcionado, a lo mejor con lo de las revistas, que pagas una renta y puedes leer las revistas que tú quieras, con los libros, con el video, pues a lo mejor ahí es donde puede encontrar un mejor negocio. Es que yo estoy de acuerdo con Omar, yo creo que ya se tardaron, debieron haber tomado una iniciativa a lo Netflix. Porque ¿qué es lo que está haciendo Netflix ahorita? Ya no solo está poniendo películas y series de antes o de las que acaban de terminar hace 6 meses, sino que ellos ya están produciendo sus propias series. Cosa que le come el mandado a todos los demás que intentaron tomar parte del pastel que él creó. Entonces, ¿por qué no Spotify se enfoca en ya hacer su servicio? Dar un mejor servicio, aunque sea de paga, aunque tenga un costo. Y si vamos a los videos, yo creo que sería buena opción que ellos comenzaran a producir, no sé, especies de lo que hacía MTV con los Unplugged, pero que sean de Spotify. O, tal vez transmitir uno que otro concierto, o sea, llegar a acuerdos y transmitir conciertos. Sí, yo creo que esa sería, o sea, hacerlo con un canal especializado en música, o sea, sí video, pero en música, no sé, a la gente no sé qué tanto le llame la atención, pero bueno. Tratándose de conciertos, yo creo que sí la gente sí lo aceptaría. Ahí tenemos ¿qué pasó hace poco? Como hace 2 años, o qué es lo que pasa, hubo uno de la Coca-Cola, ¿no? Que transmitió, fue un no me acuerdo, creo que fue un Vive Latino, no sé qué, y lo estuvo transmitiendo Coca-Cola por internet, ¿no? Ah, sí, los Vive Latino los transmite por internet. Entonces, Coca-Cola actualmente transmite hasta Metallica en la Antártica. Pero yo creo que esa sería la idea, bueno, sería la mejor opción para Spotify si va a intentar implementar cuestiones de video. Sí, la verdad sería mejor, sería una gran opción de ellos. Ahora, perdonen que me haya caído, pero pues los matones de Kanye West vinieron a intentar callarme, nada más le apagaron al micrófono. qué rudos. Sí, ya ves. No, ya, ya nada más, pues antes de pasar a la siguiente nota, pues saludar a Indie Linux, que ya se hizo presente, y a Dios Dinero, que están en el chat, nada más de rápido. ¿Y qué onda? ¿Pasamos a la última nota antes de irnos a canción? Mira, ¿qué te parece si vamos a canción, pasa la nota, y te comento una cosa aquí que nos preguntaron, pero vamos a ver, ¿qué última nota nos tienes? Pues bueno, esto, después de un gran debate y después de un gran problema que ha generado Uber en la Ciudad de México últimamente, en donde los taxistas se han quejado porque es un servicio ilegal, bueno, pues en Estados Unidos cobra más fuerza y lanza un nuevo servicio, un tanto, que podría sonar un tanto extraño, pero que podría tener una gran funcionalidad, ¿no? Tras algunas pruebas que ha realizado Spotify en San Diego, Tucson, Phoenix, ha habilitado la opción para que tú puedas seleccionar... que tú puedas solicitar un conductor que hable español si estás en la ciudad de Los Ángeles y Chicago, ¿no? Oye, Cristian, ¿cómo es que Spotify hace eso? ¿De qué? Dijiste, Spotify ha hecho investigaciones para que se pidan taxis. Ah, lo siento, Uber. Wow, en serio, yo quiero que Spotify Uber me pida un taxi, eso es genial. Sería, bueno, de hecho, en los carros de Uber tú puedes escuchar Spotify porque ya tienen un convenio ahí, ¿no? Pero no, es la idea, Uber, centrémonos, Uber. Entonces, este formato o esta nueva función se llama Uber Español y está disponible solamente para su servicio UberX. Y pues yo creo que es el siguiente paso, ¿no? Estás brindando un gran servicio en el cual ya si tú vienes de otro país, tú puedes seleccionar que sea un conductor o un chofer que te hable tu mismo idioma y que no te vaya a hacer tranza como los taxistas en Estados Unidos, que tienen mucha fama de eso. Entonces yo creo que es un gran servicio, ¿no? O sea, ya llegando a ese extremo, creo que es un gran servicio. Sí, la verdad es que sí. Mira, sobre lo que mencionas, Uber, la verdad, estoy totalmente de acuerdo en que pues, les van a poner ahí algo para hacerlos legales. Estoy de acuerdo con Uber porque no son la mayoría, o sea, sí es la, no son todos, claro, pero sí son muchos los que taxistas, no solo en México, sino en otras ciudades grandes del país y de otros lados, en los que el servicio de taxis es un asco, en el que el famoso taxímetro a ciertas horas se descompone y ellos cobran lo que quieren. Y se me hace muy, muy chistoso que aquí quieran acabarlo y en otros países también. Y del otro lado tengamos al director, al CEO de Uber diciendo: hasta que me quiten de aquí o yo me muera, voy a seguir con Uber para acabar con los taxis del mundo. Porque él dice que sí odia totalmente todo esto, que los taxistas cobren distintos, que no sean honestos a la hora de las tarifas y demás. Yo siento que aquí es lo que va a seguir la pelea, no como con otras páginas, otras plataformas que intentaron hacer, como Jaxi, como Cabify y otros que pues ahí están, pero casi nadie los pela. No, y después de servicios, digo, obviamente aquí en la Ciudad de México pues tenemos grandes ejemplos de lo asqueroso que son los taxistas en general, ¿no? O sea, el servicio que brindan es realmente lamentable, pero igual, ¿no? Si estás en los taxis en Nueva York y te encuentras un talibán con todo y turbante, o vas y llamas un Uber en el cual te va a atender un tipo que su taxi huele bien, que el tipo se ve limpio y todo eso, pues obviamente vas a decidir por ese, ¿no? Y ya, digo, la empresa opera en 300 ciudades en 55 países, no por nada. Creo que según van trajeados, ¿no? Como se van los del transportador, ¿no? Sí, tal cual, así un día te vas a encontrar a Jason Statham en un Uber. Cuando deje de hacer películas va a estar ahí trabajando en Uber. Sí, pues ya se la sabe, ya nada más vas a ver sus guantes esos de piel y ya. No, pero no, es un servicio que ha estado tomando fuerza, sobre todo aquí en México también. Yo no estaba enterado de estos, pero hace poco me enteré. Creo que los que tienen realmente la fuerza aquí es Uber y el que mencionabas, creo, Cabify. Y la verdad es que muchos ya están comenzando a usarlos. Yo pude checar un poco sus tarifas. No se salen del banderazo así como... Es como lo normal si lo tomaras de cualquier taxi de base, pero... Pero creo que sí están más de acuerdo a los... A la relación de distancia y tiempo junto con el precio. Mira, algo que yo creo que todos estamos de acuerdo es que Uber y Cabify, a estos dos grandes, no solamente es que tienes la seguridad de cuánto va a cobrar, sino que tienes la seguridad de que es más improbable que ahí te lleguen a asaltar, que te hagan un secuestro express, o todas las cosas hermosas que ocurren en México. Es muy improbable que te llegue a ocurrir algo de eso. Yo creo que es por eso que la gente lo prefiere. Digo, ¿han podido usar el servicio de Uber? Digo, en el mismo servicio de Uber te marca la ruta, sí, te marca el chofer que va a ir por ti, y la placa del auto y el modelo del auto. O sea, tienes una forma más sencilla de digamos, denunciar, ¿no? Y esa misma información se la puedes mandar a algún contacto, por si a ti te llega a pasar algo, tú puedas, digamos, denunciar o avisar o cualquier aspecto de este estilo, ¿no? Cosa que en un taxi es casi imposible hacer. Sí, no, ellos ya están muy preparados, y sobre todo te ahorras el, como dicen, el clásico de ¿por dónde quiere que me vaya? O sí, para que, o que te estén dando vueltas a lo idiota. Déjate eso, es horrible, más que nada si tú tienes que cargar con cosas, sea de música, computadora, lo que sea, ya que subiste todo, es que yo no voy para allá, joven. Eso es horrible. ¿Por qué no te preguntan desde un principio? Bueno, eso a mí lo sí me han preguntado. No, en Puebla de la Prenda sí te preguntan. En el DF nunca me han preguntado. No, a mí sí me han preguntado, pero... te digo... Ay, son tantas cosas. Hasta para... Hay que buscarle ahí en los... Digamos, en los sitios de taxi, quiénes son los buenos. Porque de plano sí hay cada estúpido, cada idiota que ni siquiera conoce la ciudad, cuando en otros países es como te hacen un examen de que conozcas el lugar donde vas a trabajar. Pues sí. Vámonos. Pero bueno, vamos cerrando ya esta sección. Por ahí nos dicen que quieren que hablemos más de tecnología. Ahorita, espérense. Vamos a escuchar Rip the Joint de los Rolling Stones. Esa bonita canción. ¿La conocen? Tal vez no el nombre, pero pues pon la crush y van a ver que sí la encuentran. creo que nos escuchamos en el intro, muy 9 bits eso. Si no, qué bueno. Ok, pues ahora sí seguimos en este launch geek. Creo que ahora estamos quitando. Va a salir con que Omar es esponjoso. No. Imagínate, guácala. ¿Qué cosas piensas, Cristian? Diablos. Lo peor es que me acordé del meme que surgió de eso. Bueno, antes que nada, vamos a saludar a los que están hoy en el chat de Reset. ¿Qué tal, buen Dios Dinero, Indie Linux y Wanderlust? Mientras que por ahí hay cuatro monitos que no se quieren loguear en el Mixler. Oye, hablando rápido antes del live, cuando el lunes que estaban hablando de Blinks en el flashback, me di cuenta de por qué fregados no hicimos a Blinks como la mascota oficial del 9-bits. Digo, ahí en ese programa les gustaban los gatos, hablábamos de cerdos, en Blinks ahí tiene un gato, peleas contra cerdos. Y perdíamos el tiempo. Es en serio, nunca lo pensamos, Sí, mira, apenas me di cuenta y dije, ay, chinga, ¿por qué Blinks no fue nuestra mascota? Qué bueno que no se te ocurrió, si no hubiera durado más tiempo. Sí, no. Pero bueno, vamos a seguir hablando de tecnología porque, como les dijimos, en serio, no hay noticias de juegos. Métanse a las páginas de juegos, no hay nada. Y vamos a seguir hablando, en lo que vemos cómo se desarrolla este programa. Ojo, perdonen, pero es que hay muchas fallas técnicas en este momento, más que nada por el internet. ¿Sabes qué es lo peor? Es que decías del psicólogo. ¿Sabes qué es lo peor? Que en Twitter le puse que iba a ser un super podcast de videojuegos así chipocludo, ¿no? Oye, pero es que no es nuestra culpa que el internet dijera, hoy no quiero funcionar. No, ya quedamos que les vamos a traer un buen invitado para platicar de por qué ahora tanto odio por los videojuegos. Entonces, o por qué odian tantas cosas los gamers. Entonces, paciencia. Sí, así es. Y pues por ahí, otra nota random del día. ¿Se imaginan tener un smartwatch? Pues piénselo mejor. ¿Qué tal si le llega un WhatsApp y usted está cortando una cebolla o algo así? A la hora de agarrar el cuchillo y como buen despistado que uno puede ser, va a voltear, agarrar para ver el smartwatch y, oh sorpresa, se va a cuchillar uno solo. Eso es Lamb Hitch y pues pasamos con Cristian, que nos sigue trayendo más notas mientras que Dios Dinero nos cuenta de Tina Fey y la momia de Bill Murray. Y de David Letterman también nos está platicando, entonces. Prefiero a Conan O'Brien. Pero a ver, síguele. No empecemos con ese tipo de discusiones ahora, por favor. No, ¿con qué les gustaría empezar? ¿Con Amazon? ¿Con el cómo ahora van a robar tus coches con Amazon? ¿O con la presentación a la que fuimos del Smartphone Honor? Pues vámonos con Amazon, porque Amazon siempre es noticia. ¿Qué trajo esta semana? Mira, también ya es una noticia vieja, porque si no lo digo antes me regañan, no sé, o me empiezan a decir de cosas, entonces no es una noticia reciente, pero es una nota que me llamó mucho la atención, que ahora Amazon ha hecho una alianza con DHL, que es esta empresa, bueno, con DHL, que es la empresa que se encarga de repartir paquetes, y con la marca de automóviles Audi, para que de una forma muy extraña puedan repartir tu paquete, pero no en tu casa, no en tu oficina, no con tu mamá, sino en tu coche Audi, ¿no? Pero ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, esto solamente va a funcionar para los usuarios de Amazon Prime, solamente va a funcionar en Alemania y solamente va a funcionar para los que tengan un Audi, ¿no? Así para que todos se vayan apuntando. Pero aquí lo curioso de esta nota es de que tú vas a seleccionar o tú vas a decir en qué momento, a qué hora y qué día tu auto esté estacionado en cierto lugar. Vas a pedir tu paquete en Amazon, DHL te lo va a llevar. Aquí lo curioso es de que van a abrir tu coche, la cajuela de tu carro, la van a abrir estas personas de DHL que son súper confiables seguramente, y van a dejar tu paquete y van a cerrar tu coche y se van a ir. ¿no? Entonces, a mí me parece una idea bastante mal planteada, ¿no? Estos de Amazon, digo, tienen grandes ideas, pero desde los drones hasta esto de, pues, abrimos tu coche, te dejamos tu paquete para que no te esfuerces, no sé, esto me saca mucho de onda. Mira, lo de los drones sí me interesaba, hasta que México sacó estas regulaciones tan raras, que se nota que las hizo alguien que no tiene la más mínima idea y que sigue pensando que neta se ocupa a cada rato en el lenguaje coloquial. A ver, pero menciónalas, yo sí me enteré que iban a haber unas regulaciones, pero no supe de qué iban. Las regulaciones es básicamente, ustedes si tienen un dron, según ellos chico, que no sea de uso especial, van a poder pilotar en la mañana, o sea, en la noche está totalmente negatorio eso. No pueden estar en zonas que es de alto riesgo, ni en aeropuertos. Las zonas de alto riesgo y privadas, no tenemos idea de cuáles sean porque no las mencionan. Mira, ahí te va. Yo tengo el documento, lo estuve revisando hace rato, está bueno. Dice, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establece las reglas para la operación de drones de uso doméstico y comercial en México con el objetivo de mantener la seguridad de la población y los operadores. Conociendo estas reglas principales, las reglas generales, o sea, las que sea el dron que sea deben de seguir, es de que sin importar el peso, solo pueden ser operados durante el día entre la salida y puesta del sol a menos de 9.2 kilómetros, al menos a 9.2 kilómetros de los aeropuertos, a 3.7 kilómetros de los aeródromos y a 900 metros de los helipuertos, ¿no? Eso de entrada, o sea, eso aplica para todos. Entonces, todo. En el DF ya estás bien jodido porque todo eso está cerca. O sea, yo a mí me queda la pista del aeropuerto, no sé, como a 5 minutos caminando porque está atrás del mercado. Pues puta madre, ya me fregué porque yo... Sí, ya no puedes. Pues ya, de plano para nada. Te digo, en el DF, negatorio totalmente tener un dron. No te sirve, no lo puedes volar. No, bueno, o sea, bueno, mira, sí la puedes usar para grabar tu boda así, para que seas feliz y seas un novio geek y hayas un novio geek. Ya hayas mandado. Para entregar el anillo y verle su reacción, ¿no? Sí, ándale, y desde el aire sí, pero digamos que todas estas restricciones... Pero déjame hacer una anotación, estas ideas están patetadas, chavos, así que no las apliquen. Bueno, pero ahí va, los criterios están dados por el peso del dron, y están identificados por drones domésticos y comerciales. Son aquellos que, bueno, los primeros, que son los micro, que están de 2 kilogramos o menos, pueden operar sin necesidad de autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil, pueden volar a una altitud máxima de 122 metros sobre el suelo y contar con los seguros de daños a terceros si es de uso comercial. Luego están los ligeros, que son de 2 a 25 kilogramos, que requieren autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y que si son recreativos solo pueden usarse en clubs y aeromodelismo, ¿no? De entrada. Luego están los pesados, que son los de mayores de 25 kilogramos. Estos solamente, otra vez, solamente pueden ser volados de acuerdo a las condiciones dadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil. Y su operador debe contar con una licencia de piloto. ¡Ah, chinga! Y los drones o RPAS o RAPAS, no sé cómo se diga, de sistema de aeronaves pilotadas a distancia, que estos son... perdón, eso ya es otra cosa, ¿no? Están divididos por el peso, que son los micro, los ligeros y los pesados, y esos van a ser los requerimientos, ¿no? Entonces, ¿quién va a sacar su licencia de piloto? Pues mejor que digan que no les pongan cámara, porque yo creo que tienen miedo a que los espíen o algo. Los agarren en chanchullos a los políticos o algo así, porque... Sí, mira, de hecho... O se tomaron muy en serio la película de Rápidos y Furiosos 7 y su dron militar, porque... No sé qué otra cosa podría ser para tanta... No, y checa, dice... Los drones con registro extranjero u operado usados por extranjeros científicos deberán solicitar permiso a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ah, bueno, sea, eso es normal, eso hasta Estados Unidos lo haría. O sea, que si quieres poder tener un dron fuerte, te vas a tener que mochar. Así de fácil, para los chescos mínimo. No, está horrible eso, No sé, esta cuestión de los drones está cobrando mucha fuerza. Ahora que los veamos en Campus Party, ya digamos que en todo su esplendor. Ahí sí, porque yo sí voy a Campus Party. Obviamente, ¿no? Obviamente, pero pues ya, de ahí lo vamos a checar, vamos a ver qué tan grande está la industria y pues, no sé, los droners no me llaman tanto la atención, más que los de Rápido y Furioso 7. Por los cuales se hicieron estas regulaciones, por nuestra seguridad. Lo que me encantó es cómo empezamos a hablar de gente de paquetería que te puede robar las cosas que tengas en tu maletero. Hablar de drones. Wow. No. Pero bueno, no, Christian Beats nos persigue. No. Sí. Ahorita vienen las cumbias. Ya... No, oye, es que como ya la tenemos pactada para una fecha, ya se acerca, se siente que viene. Mientras no haya canción del cerro, todo tranquilo. No, pero sí está cumbia francesa. No. Ah, yo ya la puse de fondo. Ay, no puede ser. Pero bueno, a ver, Cristian. Entonces, ya, para acabar con las de Amazon, irnos con el Honor de Huawei. Porque luego me dicen, es que eres pocho por decirle Huawei. ¿Qué onda con lo de Amazon? ¿Sí, no? ¿O tú qué opinas de esa onda? No sé. Es que, ok, en una sociedad. Ok, estás bien disperso para todo, no sabes. Entonces, ¿para qué das la noticia? Es que en una sociedad tan perfecta como la que podríamos tener en nuestro país, pues sí, ¿no? Así de, tú, que entregas los paquetes de DHL, te doy la... Tienes la clave para abrir la cajuela de mi Audi, y ahí me dejas mi cómic que dejé encargado hace un mes. Ya le tumbaron el negocio a DHL, y iban a implementar drones. Entonces, no, yo no creo que funcione, o sea, yo no creo que ese sistema funcione. En México no, pero en Estados Unidos tal vez. No, yo creo que ni en Estados Unidos. Por eso se probó directamente en una sociedad más avanzada. Digo, fue directamente a la ciudad de Múnich en Alemania, ¿no? No fue en otra. Entonces, en ese tipo de ciudades, Dinamarca, tal vez. Se nos fue otra vez. Bueno, pero entonces... No, se fue a bailar cumbia. Omar, ¿ya regresaste? Y aquí sigo. Ya, eso es todo. Yo no creo que funcione. No quiero que un repartidor de paquetes que me ve feo cuando no le abro la puerta rápido se abra mi coche. Para empezar, ¿tienes coche? ¿Cómo sabes que no? Por eso te ando preguntando, ¿tienes o no coche? Bueno, cuando mande pedir un paquete de DHL, voy a tener coche. Ok. Una bueno, bomba. A ver. Sí. Hace unas semanas Cristian se fue. Este es el programa de Cristian, ese va a llamar el programa de Cristian. Ese es el título de este programa. Se fue a ver con las personas de Honor. La verdad, para empezar, les preguntaste por qué el nombre de esa cosa. El Honor 4X. ¿Qué mira, trae celular? Honor es una marca que viene Huawei. Creo que no se conoce aquí muy bien, por lo menos en México, pero en Europa ya lleva aproximadamente 3 años funcionando, si no mal recuerdo, o un poco menos, pero ya lleva un rato funcionando. Es uno de los smartphones, o digamos que es una línea de smartphone que ha pegado más en Europa y ha tenido muy buenas ventas. Acaba de llegar este nuevo modelo, que nada más es uno, que es el Honor 4X, y nos invitaron a la presentación de este dispositivo en el Hotel W, y la verdad es de que salí bastante emocionado. O sea, les platico en general. Creo que hay varias propuestas que funcionan muy bien, ¿no? De entrada, este smartphone, pues cuenta con digamos, una indicación de no de gama de entrada, sino de gama media alta. Es algo que a mí en lo personal me impresionó, o sea, y ahorita les voy a decir por qué. Cámara principal de 13 megapíxeles, cámara frontal de 5 megapíxeles, puede sacar selfies panorámicas. No me pregunte cómo funciona esto, pero sí se pudo, ahí no lo mostraron. Tiene un espesor de 8.1 milímetros. La verdad es que se ve bastante bien con la pantalla que tiene. Por lo que nos comentaron, tiene una vida completa de 24 horas. Obviamente va a depender del uso que le des, pero nos aseguran que funciona las 24 horas así, sin broncas, que sí aguanta. Sin y tocarlo, aquí, sin moverle nada, sin hablar, sin entrar a redes sociales, pero 24 horas. No, o sea, sí están muy seguros de que usándolo un uso normal, sí te va a aguantar las 24 horas, algo que otros smartphones no te soportan. Pero aquí lo interesante es que Apple que todas estas características pues es de un smartphone de gama media alta, en las cuales te sale arriba de los 5,000 pesos, más o menos entre 7 y 9. Aquí la sorpresa es de que este smartphone va a llegar a un precio de 2,999 pesos, o sea, ya de cajón. Eso es el gran guamazo, ¿no? El gran trancazo que van a tener. Uno de los ganchos con los que quieren que la gente se acerque a este smartphone es de que va a tener ese precio. Pero otro punto muy interesante es de el modelo de negocio que van a seguir ellos, ¿no? Que no se va a basar en que van a estar ligados a una operadora, ya sea Telcel, Movistar, Virgin Mobile o cualquiera de estas operadoras, sino que van a funcionar de manera libre. ¿Cómo van a funcionar de manera libre, o el celular va a estar de manera de forma liberada? Bueno, no van a tener un punto de venta literal, o sea, todo va a ser de acuerdo a un sistema online. O sea, tú no vas a poder comprar un smartphone Honor 4X en una tienda o en una distribuidora. Vas a tener que meterte a la página de internet y pedirlo desde ahí. Tienen un convenio, y seguimos hablando, tienen un convenio con DHL, el cual te asegura. Yo estoy con puros comerciales, creo, pero sí. va a tener Oye, ¿trabajas esta ahí? ¿Mande? ¿Trabajas ahí? ¿Metiste currículum ahí o qué? Tengo familiares que trabajan lo ahí. Lo que no saben es que acabando este programa nos llega un chequecito de DHL, de Honor, de Amazon, de todos ellos. No, mira, si gustan, ¿no? Mira, pues cuando hasta se equivocan, luego sí se rifan, porque una vez nosotros mandamos a reparar una laptop por DHL y resultó que supuestamente habían perdido la laptop. La empresa HP nos repuso la laptop con una nueva, y a la semana de que llegó la nueva, llegó la que según estaba perdida. Y la devolviste como una persona decente, ¿no? No sé, esa era de mi hermana, yo no sé. bueno. Sí, sigamos, ¿no? Van a tener un convenio con DHL, lo cual va a hacer que te llegue directamente a tu casa sin ningún costo extra. O sea, solamente vas a pagar los $2,999 y en aproximadamente de 24 a 48 horas vas a tener el teléfono en la puerta de tu casa. Vas a tener una posibilidad de que si tienes alguna falla o algún problema con el smartphone, bueno, vas a tener una línea directa para poder aclarar todas tus dudas. Pero si llega a tener algún desperfecto y lo cubre la garantía, la misma gente de DHL va a ir por él a tu casa y en no más de 7 días te tienen una respuesta, si se puede reparar o si te van a dar un equipo nuevo si entra dentro de la garantía. Entonces creo que ese sistema me parece bastante arriesgado. Ellos lo comentan, ¿no? Por eso se llama, digo, no comentaron por qué se llama Honor, pero comentaron el eslogan, que es For the Brave. Entonces están arriesgando y están siendo valientes al irse fuera de este sistema de lo vamos a hacer todo en su tienda de confianza y ahí lo va a comprar con su distribuidor que le implantan en la tienda a la que va. Entonces no, ellos se salen de todo eso. También indicaron que este teléfono va para cubrir las necesidades de un público millennial. Directamente esa es la estrategia, que también pues ha estado un poco extraña. Y, oye, gente... ¿y así lo dijeron? ¿Para un público millennial? Sí, o sea, eso es algo que... Pero yo tengo una duda, porque la mayoría de la gente no ocupa bien ese término. Para la gente de los 90s, entonces. Sí, sí, o sea, está hecha para la gente que ahora consume todo, digamos, por formato digital, ¿no? O sea, hace rato hablábamos, ¿no? La que los tres conformamos, que es desde el 90 hasta el 2000. Sí, y que hasta cierto punto ya tiene una capacidad económica, pero mediana, digamos, por decirlo de alguna manera, pero ya le gusta consumir todo por internet, ¿no? Series, comprar ropa, comprar hasta alimentos. Bueno, en este caso el teléfono lo compras directamente por internet. Entonces, su tirada, y de hecho ellos lo dicen, y es algo que a mí me sorprendió mucho así de entrada, porque todo mundo como que ya le ve el término millennial como algo despectivo hace no mucho tiempo, y ahora ellos lo retoman y lanzan una campaña completamente enfocada a este tipo de personas, que no son aquellos que ahora, que nacieron en los 2000, ¿no? Sino son aquellos, exactamente como decía Omar, que tienen aproximadamente entre 18 y 25 años más o menos. Uh-huh. Y que tienen esta necesidad de estar todo el tiempo conectados, era lo que ellos decían, ¿no? Por eso la batería dura en estas cantidades, ¿no? Supuestamente, porque están destinados. Bueno, mira, estoy viendo las características, tiene una batería de 3000 miliamperes, pues sí es bastante, la verdad, ¿no? Creo que la iPad mini tenía una batería de este vuelo, entonces para un celular mucho más chico, pues sí alcanza. Mi celular es un Xperia XL y tiene como 2500 miliamperes y ya es, digamos, algo bueno. Entonces supongo que aquí ya se volaron la barda. Sí, no, aparte tiene un octa-core de 64 bits. ¡Wow! Sí, no, o sea, está jalando esto. Está jalando con una potencia, la verdad es que bastante impresionante. Otra cosa, desde que no les había comentado, es de que tiene doble ranura para tarjeta SIM. O sea, le vas a poder meter dos chips de diferentes compañías para que tú puedas tener, digamos, en el mismo teléfono tu número del trabajo, por decirlo de alguna manera, y tu número social o tu número personal. Entonces eso es algo que no se acostumbra mucho en México y que se ve con un poco de así hacen eso, es un teléfono chafa, pero ellos lo están haciendo con ese aspecto, ¿no? Somos libres, somos valientes y no nos eslazamos en ninguno. Es que la gente no piensa. Dicen que chapa, pero la gente no piensa los beneficios que le traen, sobre todo a las empresas, tanto para donde trabajan como para, digamos, en este caso Huawei. El clave de esto, yo creo que están intentando tomar el éxito, replicar el éxito que tuvo el Moto G, de que era un smartphone bastante potente y a un precio bastante económico en esa relación. Pero esto se debe en gran medida a lo que comentabas, Cristian, de que ellos no va a haber tantos terceros que y distribuidores por todos lados para que el smartphone se encarezca, sino que simplemente es una asociación con DHL y entre Huawei y ya se acabó. Entonces por eso es que este smartphone está saliendo bastante barato y con tanta potencia. Si no fuera así, Ahí en el chat nos ponían que el Lumia 640 XL, lo ando checando aquí, pantalla de 5.7, en eso pues sí le gana por dos 2 inches, ahora sí, de pantalla, 13 megapíxeles, 8 de memoria masiva. No veo aquí que se pueda extender como lo está haciendo el Honor. Y algo ahí que no me está gustando es que es 4 núcleos a 1.2 GHz en núcleos, ya le está ganando el procesador el Honor. Ambos tienen un mismo precio. El problema aquí, yo máximo que veo, es que es un Lumia Windows Phone, y la última vez que probé un Windows Phone no tenía ni Instagram esa cosa. Bueno, hay problemas con las aplicaciones, eso queda fuera de las funcionalidades del teléfono como tal, ¿no? Aquí, como te decía, aquí no se trata de enaltecer lo que hace el Honor, sino que realmente para el precio que lo ofrece y para las posibilidades que tiene, digo, tampoco lo habíamos conectado, tiene conectividad 4G, pues actualmente por ese precio pocos teléfonos te ofrecen una tecnología de comunicación 4G. Entonces yo creo que como un celular para alguien que no tiene las capacidades para digamos, comprarse un celular más caro, funciona muy bien y tiene grandes posibilidades. Tiene un almacenamiento interno de 8 GB y puede ampliarse hasta 32. Nos comentaron en la conferencia que hay, dependiendo del tipo de tarjeta, se puede aumentar hasta 64. Entonces, realmente sí le están metiendo bastante galleta este tipo de teléfonos. Hay algo que debo de confesar que no me gustó del todo, es de que la capa que le ponen encima de Android, o sea, como esto pasa muy seguido en cualquier en cualquier teléfono, en cualquier marca, les mandan el Android puro y ellos le hacen modificaciones de acuerdo a lo que quieren. Bueno, las modificaciones que ellos hacen logra que se vea un poco como el iPhone, o sea, que las aplicaciones se muevan un poquito como el iPhone, y eso me desagrada. Eso no me gusta. Obviamente eso va a ser un poco más lento el teléfono. Sin embargo, se ve bonito, o sea, se ve bien de entrada. Pues, exacto, es que a ti y a muchos otros no les va a gustar, pero la gente que no sepa de esto va a decir, ah, mira, esto es como un iPhone. Sí, sí, sí, también iPhone. Puede ser un gancho, tienes toda la... Fíjate que eso sí, estoy viendo el Sensitive, creo que se llama esta interfaz, se parece durísimo a todo lo que trae Apple. Me está gustando este celular, les soy sincero, me está convenciendo muy fuerte, porque no sé si tengan problemas, pero tienen un celular de gama media, que no sea ni Motorola, ni Samsung, a la hora de acceder al menú en el que están todas sus aplicaciones, el celular, después de unos meses de uso, gracias a la fragmentación, suele trabarse, bien lo viene siendo Android. Con esto, pues ya se anda dando una seguridad de que esto no va a ocurrir tan sencillamente, pues están todas en una misma, en un mismo plano, ¿no? Ya los podemos obtener. Por ahí en el chat nos comentaban que el Lumia sí tiene 128 GB extensibles y el SD, este 400, mismo procesador que el Moto G2. Pues sí, pero este tiene más procesador aún así, por el simple hecho de ser 8, por ser un Octa. Que, pues bueno, aún así son distintas marcas, ya dependerá si quieres un Android, si quieres un Windows Phone, cosas por ahí que ya tú tendrás que ir viendo. La verdad, ya acabando esta parte, Cristian, en concreto, este celular, si te dijeran tienes que cambiar de celular, no importa cuál tengas ahorita, te descompuso, se cayó el agua, te lo robaron ahí en el metro, te lo robó un taxista de Jaxi, no importa, ¿te comprarías este? Mira, yo lo pondría en una muy buena opción. O sea, sí, yo sigo prefiriendo, por ejemplo, los Motorola actualmente a mí me gustan mucho. Sin embargo, creo que el Honor 4X está con un punch impresionante. Lo único que no me llama tanto la atención es la interfaz, es el sistema operativo que la marca que le ponen encima del Android. También me faltó decirles que se va a actualizar a Lollipop, ¿no? Sí va a tener la posibilidad para actualizarse a Lollipop. Va a tener otros partners, o sea, otros colaboradores aparte de DHL, PayPal, Mercado Pago, Yahoo, Uber. Vas a tener un viaje como de 150 pesos en el momento en que tú compres el teléfono. Vas a tener Nubler, que es a otro servicio bastante interesante, Gameloft. Entonces, sí le están metiendo con todo, sí quieren llegar a partners sin necesidad de casarse con una compañía. A mí me parece una gran idea. ¿Yo lo compraría? Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí sería una opción como para cambiarle. Yo que detesto los Samsung, por ejemplo, a mí no me gustan cómo funcionan los Samsung, los Galaxy. Yo creo que sí me sería una muy, muy, muy interesante opción, y yo la pondría ahí como de entre el tercer y cuarto peldaño para mis favoritos en teléfonos. Sí entraría como por aquí. ¿No tienes precio por ahí? ¿O sí lo mencionaste? Sí, en $2,999. Ah, bueno, si a mí me hubieras hecho la pregunta, Omar, yo sí, de plano sí. No, pues ahorita iba para ti, pero ya lo dijiste. No, pues es que yo sí, o sea, a mí mi celular lo agarré de oferta y le saca como el triple. Sí, entonces, la verdad, digo, yo también lo compraría. Grandes ganchos entre la cámara, el potencial que tiene el teléfono dentro, el precio. Y bueno, para todos aquellos que se sienten super revolucionarios y quieren quedarse fuera del sistema y comprar algo que esté fuera del sistema es una gran opción, ¿no? Y si tomas esta publicidad de ahora es para el público millennial, pues a mí se me hace bastante valiente. Y más que sí. Para el público millennial, yo diría que da la sensación de que estás comprando un celular a tus necesidades, más o menos. O bueno, al menos eso es lo que te quieren vender. Porque no te dicen, el trato es directamente con nosotros. Tú eliges uno tanto tal parte de nosotros para que te haga entrega de tu smartphone. Pero ahí está, lo que te prometimos. Sí, se están basando en el sistema coloquialmente llamado atención de tiendita de la esquina. Que es, ya te conozco, tú me conoces, te trato de una manera más personal. Sí, digamos que tú vas a poder comprar el teléfono nada más con dinero, digamos, que puedes depositar en un Oxxo, ¿no? O sea, tú puedes hacer eso, depositar en un Oxxo y te va a llegar el teléfono. Tú puedes pagarlo con tarjeta de débito, de crédito o hasta con PayPal, ¿no? Por ejemplo, también tienen esa posibilidad, ¿no? Lo único que me faltó es que me dijeran también con Bitcoins, ¿no? Ya nada más les faltaba eso. Tienes Bitcoins. Ah, cámara. Deme dos, ya. Y algo que nos comenta Deathstroke aquí en el chat es de que otro Huawei que funciona bien es el G Play Mini, pero que dice que es exclusivo con Movistar, y ese es un problema. ¿Por qué? Porque si alguien tiene otra compañía, otro distribuidor, pues no vas a poder acceder a ese teléfono. Yo hace poco quise ir a preguntar sobre mi cambio de plan, y me comentaron que en el servicio en el que yo estoy ya no está el teléfono que yo quiero. Y es decir, ¿cómo? Pues yo quiero ese teléfono. O sea, sí me interesa continuar mi plan, pero yo quiero ese teléfono y ya no está, ¿no? Entonces te atas ese tipo de cosas a los que ellos digan, a los tratos que ellos hagan. Y en este sistema, pues quedas totalmente ajeno, quedas totalmente afuera y compras el teléfono que tú quieres por un precio bastante accesible. Ok, ya con todos encontré mi siguiente teléfono. Pero bueno, ya casi vamos a acabar. Todavía nos faltan unas cositas. Pero nos vamos a ir a otra canción. Y acabando, ¿qué les parece si hablamos un poco de The Witcher 3 Wild Hunt? Sí. No, vamos a hablar un poquito de estos lanzamientos que ahorita vienen. Vamos a ir hablando de tecnología, no se preocupen. Pero antes que nada vamos a escuchar No Place to Hide, de la genial banda llamada Korn. En un rato volvemos. Pícale al Play Crush. I don't know what is wrong. Don't come and follow me. I don't know what is wrong. Don't come and follow me. I don't know what is wrong. Don't come and follow me. Ahora sí hemos regresado a la última parte, que les prometemos ya ser muy sencilla. Esto nada más viene siendo como un, ¿qué se puede decir? Un previo, ¿no? Hay unas primeras impresiones de este juego, que es The Witcher Wild Hunt, el cual he estado jugando desde el día de ayer en punto de las 12 de la noche, que fue cuando se descargó totalmente el juego, y que sí he parado porque pues tengo más cosas que hacer, lamentablemente. Pero que he probado hasta un punto en el que ya les puedo dar una opinión. Que te y lo cuente futuro, nada, hello. No, ese ya lleva tantas horas y nada más ha ido a los bares a jugar Wands y a perder oro. Ya me lo confesó. Pero bueno, vamos a empezar con la frase antes que nada de "ustedes no merecen nada", de Frank Underwood. Y es que efectivamente las consolas y la gente que va a jugar The Witcher en consolas no merece nada si se está poniendo en este plan. CD Projekt Red ofrece un juego bastante fuerte, en gráficas es algo muy real, incluso tienden a utilizar las famosas tomas de cine en la que se acerca la cámara y enfoca al personaje que esté cerca y a los demás los deja lejos, los deja como blureados. Ocupan muchos efectos de luces, de cámaras. Esos en cuanto a gráficos, sí están geniales. Ojo, lo estuve jugando en PC, como debe de ser. También. Es que, perdonen a Cristian, pero le duele que porque él solo tiene The Order, no sé qué. Y nomás le dura como 3 horas. Era aburrida. Y Bloodborne y Dragon Age Inquisition. Bloodborne, que Dragon Age pasó. Es una mala versión de los Witcher originales. Nah. Más que nada, ¿por qué le puedo decir nada? Porque nada más jugó Dragon Age Inquisition, no ha jugado los anteriores. No. Ahí está. Pero bueno, lo que viene siendo, el frame rate lo maneja muy bien. Yo lo he estado jugando en ultra, pero también lo he bajado un poco para ver cómo se maneja en las otras. Solamente que lo jueguen en low, muy bajo, va a haber una caída de momento. Pues en su intento, ahí sí tiene un error, en su intento de que la mayoría de las computadoras sean compatibles, se empieza a alentar el personaje, se empiezan a alentar ciertas animaciones. Sí puede llegar a romper experiencias, eso solamente si lo juegan en nivel bajo. Dudo mucho que alguien compre este juego teniendo una PC que corra a nivel bajo, jugar de medio para arriba. Cuando viene siendo la saturación que muchos mencionan, no existe en PC, al menos no existe eso. Sí hay una cadencia gráfica dentro de lo que se mostró en 2013 y lo que vemos actualmente, pero en serio, y otro piedrazo para el buen Cristian, lo menciona la misma gente de CD Projekt Red. Gracias a que las consolas no dieron el salto gráfico que habían prometido, tuvimos que bajar las expectativas. Y el juego que ya habían visto, ese demo que habían presenciado, en Gamescom de hace unos años, lo tuvimos que rehacer todo desde cero para que las consolas lo pudieran correr. Así que no es sorpresa de nadie, es gracias a las consolas que no tenemos ese juegazo que habíamos visto. En cuanto a historia, les puedo decir que es muy buena, así que si son fans de Game of Thrones, del Señor de los Anillos, adelante, es una onda muy parecida. No necesitan haber jugado los anteriores, pues la gente del estudio y la misma gente de Warner les incluye, ya compren la edición física, la edición digital, un pequeño compendium en el que les explican toda la historia de trasfondo importante para entender este juego. Ahora, se me van a salir con lo de ¿es mejor leer los libros? No. Si bien The Witcher está puesto en este mundo que creó el escritor polaco, cuyo nombre nunca he podido pronunciar al no saber ni jota de polaco, toma partes de la historia. Hay cosas que resumen más, hay cosas que alargan más para que las misiones sean más aptas al público que está aceptando el juego, pues es un juego de rol y eso también deben entenderlo. Si no son de pasar horas y horas leyendo, de pasar haciendo side quest para llegar a un nivel y poder ir a la misión final, aléjense, yo llevo unas 8 horas y no he matado al grifo, que viene siendo la primera misión grande. No he pasado primer capítulo. O sea, el primer jefe. Así es. Es muy grande. Yo incluso lo compararía, o haría una pequeña referencia a, es como Majora's Mask, pero para mayores de 18 años. Porque es así. Tienes que hacer muchas quests aparte para llegar al final, porque ya tienes que la leche que era necesaria para este personaje, que la herramienta extra, bla bla bla. Es lo mismo, es muy parecido a Majora's Mask. Yo creo que si ustedes son fans, como sé que lo es Crush, The Witcher les va a encantar porque la historia es muy fresca. Fíjate que aproveché que regalaron en Xbox 360 el 2 y lo dejé botado. No por malo, sino porque sí requiere mucho de mi tiempo. Sí, es larguísimo. Y tiene chichis aparte. Ah, sí. Y ahora sobre un unicornio. Sí, lo peor. O sea, oye, a mí me encantó eso porque fue como que, a ver, vamos a tomarle un sueño así sexoso de Chocorito. Así, pero no podemos Pony, porque copyright. Sería demasiado descarado. Entonces vamos a poner un unicornio mejor. Sí, de hecho. No, pues era, la verdad es que sí necesitas más de 20 horas, ya lo comprobé. Pronto la reseña y pronto les aseguro que va a haber ahí un audio completo. Si lo quieren comprar en Xbox, ya hay un parche ahí que hace mejor las cosas. Sí van a tener unos bajos de frame rate de momento. La mayoría de las veces no lo corre 9 a 900, corre un poco más. Pero si lo juegan en una pantalla grande va a estar escalado y no se va a ver tan bien. Sí va a haber partes en las que se ve pixeleado, que se alenta un poco. No arruina tanto la experiencia. Ya jueguen en una de 27 pulgadas. Sí, en PlayStation 4 no tengo idea de cómo corra. Por lo que he leído, por la mayoría de las reseñas que yo he leído que se basan en esa consola, hay muchos errores, no es constante. Básicamente es de, si te gusta la historia, juégalo. Si todo lo demás o no quieres sacarle mucho tiempo, aléjate de él. Yo la verdad optaría Supongo que ¿sí? Eso ha de ser porque su desarrollo se basa en PC, como pasaba con muchos juegos en la generación anterior, que todo era en PC y uno que otro en Xbox 360 y todo lo demás era port a PlayStation 3. Quiero pensar que es por eso. Sí, es totalmente por eso. Y te digo, el juego desde un principio te das cuenta que es hecho para PC, pues en el control, yo lo estuve jugando tanto con el control de 360 como con el de con mouse y teclado. Hay muchas opciones en las que tienes que hacer doble clic para apretar dos veces al botón A, a los sticks, cosas así, porque son demasiadas cosas las que tienes que hacer. Son demasiadas cosas las que te dan. Están las señales, están las pociones, está todo. Entonces el control no alcanza. Eso sí, el control sigue siendo tosco. Si jugaron The Witcher 2, como ya sé que Crush lo jugó. No, vas a dejar mentir. Sí. No, es que es... Te da la falsa impresión en un principio que... Porque ves las escenas de peleas, ves un poquito del gameplay sin jugarlo, y dices... Bueno, esto tiene como que cosas de hack and slash. Un poco lentas, pero las tiene. Y al final de cuentas no es así. Sino que es como que un control, digamos... Cada botón es como un comando de ataque o defensa de tu personaje en un RPG por turnos, pero llevado a la acción. Entonces es muy tosco, es muy lento y te da la falsa impresión de que tu personaje no es ágil, pero a veces sí. No, lo peor es que en el 1 era mucho peor. Ahí nada más apretabas el clic derecho del mouse, era horrible. No, la verdad aquí sí lo mejoran, aún así sigue siendo tosco, pero sorpresa, a la hora de pelear el control le gana a el mouse y teclado, se juega mucho mejor. Y esas son mis impresiones hasta el momento. Es un juego a mi gusto de 9 en PC, en Xbox One es de 8.5, en Play 4 pues le han dado 9. Yo me voy a ir como la mayoría la mayoría que lo han probado ahí, y diré que es de 9 porque los gráficos se ven bien también ahí. No se ven también como en ultra, pero se ven bien. Más adelante les tendremos la reseña, igual en la página, ya completa, ya con las 200 horas encima de ese juego, y ojalá no muera en el intento. Y sí, yo les voy a recordar... Que haga la reseña futuro Hello, si es que puede. Sí, que me aviente los spoilers y ya. Que le escriba dentro del juego ahí en un libro, un manuscrito, reseña de Witcher 3, a lo Inception. Sí. No, yo la verdad les recomiendo que lo compren. Si son fans de la saga, váyanse por la edición especial. Si tienen el dinero, claro. Tiene cosas bien cool. Es un fan completísimo. Es fanservice a más no poder. Si no, compren la edición normal. De los pocos juegos que valen los 1000 o 1100 pesos que actualmente cuesta. Oye, ¿cuánto costaba la edición especial esa de la figura? 3000 pesos. Ay, pero sí. Y es de las poquitas que sí lo vale. No le he visto, pero sí vi el pinche, perdón la grosería, pero el tamaño de la cajota, porque sí. Y raro porque mira, yo creo que una compu del tamaño de las Toshiba Satélite, así parece que con la pantalla hacia arriba ya toda armada, más o menos de esa altura. No, yo pensé que era una consola edición. Yo pensé que era una consola edición especial de The Witcher, dije, ah, pues. Me dicen, no, es solo la figura. Y dije, bueno. Sí. No, pero trae muchas cosas, la verdad. Y la edición normal o la estándar, como ellos le llaman, pues trae stickers, trae el soundtrack. Y trae soundtrack físico, en una era en la que los soundtracks vienen para descargar. Trae muchas cositas y trae muchos goodies extras. Es buenísimo. Cómprenlo, es de esos pocos juegos que vale la pena comprar en lanzamiento. Y otra recomendación, si la van a comprar en PC, vayan a GOG.com. Ellos, esta tienda, ya lo habíamos mencionado en la pasada, es DRM free, el juego es totalmente suyo, lo pueden bajar ahí, no tarda un poquito más que Steam, pero les van a dar más cosas porque es como estarle comprando el juego al desarrollador, pues CD Projekt Red forma parte de GOG, así, GOG.com. Ahí compren, no les sale casi lo mismo que en Steam, nada más que si van a tener que hacer la conversión a dólares, ellos no tienen pesos aún. Yo la verdad les recomiendo, vayan ahí. Y pues, si tienen PC, jueguenlo. Si tienen Xbox, jueguenlo. Si tienen Play 4, jueguenlo. Es hasta el momento el juego del año para mí. Falta ver Batman, a ver qué nos trae. Pero bueno, eso ya es por el momento mis primeras impresiones. Y Crush, Christian, nos tenemos que despedir. Despedidas tuyas, Crush, primero. Pues que en lo que estamos escuchando de fondo, Caravan, parte del soundtrack de Whiplash. Ay, qué buena película. Nos quedamos con las ganas de hablar de Daredevil, pero yo todavía no la he terminado de ver, me faltan 2 capítulos, pero esperemos que pronto hablemos de ella. Es una excelente serie. Y pues me pueden contactar por Twitter en @crush_dan. Y sería todo. Y jueguen Golden Sun y si quieren jugar Mario Kart, ahí los espero. El 8. No estoy tan enfermo como dicen muchos. Cristian, ¿tú qué cuentas? Banda, ¿ya te dormí? Muchísimas gracias. No, no, no, aquí sigo feliz y escuchando la gran reseña de The Witcher. Pero no, banda, muchísimas gracias por habernos acompañado al programa de hoy. Como ven, un tanto distinto a lo que teníamos esperado, pero creo que salió muy bien, creo que salió muy divertido y a la gente le gustó que habláramos de los smartphones y de las ridiculeces de Amazon y todo ese tipo de cosas. Entonces lo vamos a retomar un día de estos. Espero que nos escuchen dentro de 15 días en este Lounge Geek, y recuerden que estamos en las redes sociales, principalmente en Twitter como @josueortiz_bajo. Ahí ayúdenme a criticar a las películas y los juegos y todo lo que no me gusta. Pues sí, por mi parte ha sido todo, gracias por escuchar. Mi nombre es Omar Díaz, en Twitter @omarct, ya saben, si quieren seguir a Reset en Facebook, resetmx.tv, en Twitter @resetmx, la página resetmx.reviews, el /live es para escuchar de lunes a miércoles 10 p.m. programas en vivo. Los jueves, pues dice que hay algo, no tengo idea y no me interesa. También nos pueden seguir en el Lounge Geek, claro, Twitter y Facebook, así, Lounge Geek, en iTunes igual y en iVoox también. A RCTMX lo encuentran fácilmente en iVoox, así, y de ahí los pueden checar para iTunes. Ahí está la liga para direccionarlos si se quieren ir a ello. Por último, vean Mad Max. Que vean Mad Max, que el miércoles 3 de junio tenemos un programa especial, pues tenemos invitados y vamos a hablar de E3. Ya estamos en épocas de E3. Vamos a tener podcast anual, lo tuvimos el año pasado, y también vamos a hablar de lo que esperamos, de los rumores y de mucho más. Y pues hasta el momento el buen Darryl y Kike Kabuto van a estar acompañándonos. Tal vez se agregue más gente, no lo sabemos, pero ya sabe, el próximo 3 de junio ahí vamos a estar, junto de las 10. Exacto. Y por último, escuchen el 45 RPM Podcast, un podcast en el que el buen Cosmo y su servidor se ponen a hablar de música, divagan de bandas y ponen pues como una hora de música y como 10 minutos de nosotros hablando. Muy bueno, ahí escúchenlo, está bueno para ir en el camión. Eso es todo por esta ocasión, nos vemos a la próxima, gracias por escuchar y hasta la vista. I am Batman. Ok. Mississippi when I was 10 years old. With a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just above waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die. Acabas de escuchar Lounge Geek Podcast por Reset MX. Recuerda seguirnos en nuestro Twitter y Facebook, Reset MX y Lounge Geek. También suscribirte a nuestro canal de iTunes para que no te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos. Ya lo sabes, solo busca Lounge Geek en iTunes. Nos vemos en la próxima ocasión. Gracias por escuchar el Lounge Geek.